tenemos a miles y miles de compañeras, en su mayoría compañeras, salvándole la vida a millones de chicos y chicas en Argentina. Y hay que decirlo así. Mientras este gobierno no garantiza la alimentación de los sectores que están más vulnerados en Argentina, tenemos miles y miles de compañeras haciéndose cargo de la alimentación a través de la organización popular con merenderos y comedores. Eso lo tenemos que recalcar porque hay una decisión del gobierno de no ponerle ningún tipo de freno a las grandes corporaciones vinculadas a la alimentación, no ponerle ningún tipo de freno, por lo tanto, los poderes fácticos de la Argentina deciden quién come y quién no come en este país, un país productor de más de 400, que le puede alimentar a más de 400 millones de personas, no garantiza la alimentación de 44 millones.